grados es la actual temperatura en Santa. Vamos a hablar unos minutos con la presidenta de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, Graciela Collantes. Graciela, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Sí, buen día, Pablo. Graciela, con una temperatura de 8 grados ahí en La Pampa, ¿viste? Sí. ¿Vos dónde estás y hace frío o calor dónde estás? Mucho frío. Estamos en Buenos Aires y mañana me voy a Tucumán. Así que, nada, estamos probando todos los fríos de Argentina. Está bien. Ayer estaba en de Plata, el Congreso de Mujeres con Historia, por primera vez presentando una mesa de trata, explotación sexual y prostitución. Así que... Está bien. Graciela, vos sabés que hay algún problemita en la señal, ¿no? Se te escucha un poco entrecortado. A ver si lo... Sí. A ver ahí, a ver qué... ¿Estás en un lugar que haya una ventana? Cerrado. Ah, que haya una ventana cerca, así te escuchamos mejor. La intención es hablar porque ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra la Trata y hay, bueno, una semana de actividades. Graciela, ¿cómo estamos en el país con este tema de lucha contra la trata de personas? Sí, bueno, como todo, viste que avanzó, mientras haya más miseria y más desocupación, va a haber, las redes de trata funcionan mucho más, se organizan mucho más, y bueno, y las mujeres estamos más vulnerables, ¿no?, a estas políticas liberales y a donde la pobreza es el récord, ¿no?, donde quedamos muy expuestas. Mujeres que históricamente sobrevivieron de algo precario, no es que tampoco tenían todas trabajo formal. Sí, yo creo que estábamos en eso, pero en este último tiempo sufrimos como un retroceso y eso es lo que... y que la trata de personas a nivel mundial, sabemos, ha sido una problemática social que ataca a determinado sector, ¿no? Y que también por el desconocimiento nos llevó a naturalizar prácticas hacia determinado sector total, ese no era problema mío. Hoy en lo que avanzamos, te puedo decir, después de 20 años de luchas, nosotras como sobrevivientes del sistema, ¿no? Nosotros decimos sobrevivientes del sistema porque el sistema compone muchos factores, ¿no? Desde el que te engañó hasta el que lo habilitó para que te explotara, ¿no? Claro. Entonces, por eso hablamos de sistema, hay una cadena, esto que tiene que ver con todo. Y que hay, la Argentina había naturalizado, lo que te podemos decir, en qué avanzamos, yo creo, de visibilizar, hoy no cualquiera puede saber lo que es el delito de trata. Sabemos que en la Argentina el 90% de mujeres desaparecidas son captadas para ser, por las redes de trata, para ser prostituidas, ¿no? Y no tan solo acá en la trata interna en Argentina, que creció un montón, que las traen a Buenos Aires, a las provincias más, si se quiere, entre comillas, ricas, como ser donde hay petróleo, Neuquén, todo el sur, Buenos Aires, de los países de Misión, de las provincias de Misión o del norte, que son las provincias más y que las mujeres están como más vulnerables. No digo mujeres travestis trans, pero en su mayoría la mujer que tiene cargo o un hogar que mantener es como que queda vulnerable porque sí o sí tiene que llevar un dinero, tener un dinero para sostener. Eso se pasa a nivel mundial, ¿viste? Hay países que han avanzado, como es la Argentina, que hemos luchado para tener una ley de trata, que no la teníamos. Muchas de las sobrevivientes, nos decimos sobrevivientes nosotras porque hemos estado en una época, nuestra lucha fue en los años 90, donde no teníamos directamente ley de trata. Claro. Sí, entonces el avance que decimos, bueno, a través de esta ley de trata hoy se puede demandar, hoy se puede judicializar y se puede asistir a una víctima, que no lo teníamos. ¿La ley es buena entonces? La ley es buena, pero como todas las leyes, ¿me entendés? Si la gente desconoce de qué se trata la ley, cuáles son los alcances, dónde está el presupuesto de la asistencia a las víctimas, porque también nos está pasando de que las denuncias llegan hasta la línea 145 y después pasa la justicia, hasta ahí todo bien, porque avanzado en eso no vamos a negar, ¿sí? Pero ahora, después, la asistencia, no sabemos qué pasa con esas mujeres, ¿no? Que sacan de los prostíbulos, qué sé yo. Eso no hay una estadística clara, por lo menos para mí, lo puedo decir, para nuestra organización. Yo leo estadísticas, pero en la realidad no me hace ruido, ¿me entiendes? Claro. Entonces, como que nada, no... pero sí te puedo decir, esa es nuestro gran, como un vacío que hay de información. Por ahí han hecho un buen trabajo, están asistiendo nosotras como organización, que antes teníamos como una información directa, porque trabajamos los territorios, ¿me entendés? Entonces teníamos como más directamente una información a donde recurre en caso de que teníamos que llevar una víctima que no quiere denunciar todavía y que necesita que la asista. Bueno, eso no lo tenemos ahora, el circuito eso. Claro. Graciela, hay sectores todavía que consideran a la prostitución como un trabajo. A ver, contanos por qué ocurre esto y tu mirada es abolicionista. Contanos esa diferenciación que hay. Sí, mira, nosotras en los años 90 esto surge cuando nosotras, mujeres que estaban en situación de explotación sexual, empiezan a juntarse y empezar, para hacerlo así rapidito, ¿no? Sí. Al proxenetismo, a empezar a darnos cuenta que algo estaba mal. Yo, por ejemplo, que fui traficada de Tucumán hacia acá, después estuve en España, me entendí en distintas... de distintas formas y en distintos lugares, ¿no? Que es el delito de trata, ¿no? Cuando te trasladan a otro lugar, sí. Y después la explotación sexual. Entonces, digo, en ese momento también nosotras levantamos la bandera del trabajo sexual porque pensábamos que estábamos dignificando, ¿sí se entiende? Significando quiere decir, bueno, que los compañeros y las compañeras de trabajadoras nos reconozcan como otras trabajadoras más, también nos levantaba la autoestima y un montón de cosas que nosotros en ese momento veníamos muy, muy castigadas, ¿no? Sí. Ya sea por el proxenetismo, por las fuerzas que nos tenían que proteger y qué sé yo. Entonces, batallar contra todo un sistema no fue fácil. Digo, estar dentro de la central de trabajadores, a nosotras, yo soy una de las fundadoras de AMAR, nos sirvió como paraguas político para visibilizar una problemática. Después nosotras, las mujeres, empezamos a pensar, para eso sirven las organizaciones, por eso defiendo tanto el trabajo colectivo, la lucha colectiva, porque no es lo que vos querés, ¿me entendés? Como individuos, ¿me entendés? Tenemos... cosas en común como colectivo, y esta la trata, aunque la pintemos como la pintemos, la contemos como la contemos, tiene características similares en todos los casos, ¿sí? Entonces, empezar a detectarnos y empezar a darnos cuenta, ¿me entendés?, qué nos pasó, ¿me entendés?, que si yo había elegido esto, si no lo había elegido, si yo consentí que me trajeran, ¿me entendés? Había un montón de cosas que nos empezamos a cuestionar cuando ya empezamos a mirar de otra forma, porque ya estábamos organizadas. Sí. Ahí nos dimos cuenta los años que ninguna había elegido, que la mayoría hizo cosas para escaparse o para, como es que no éramos, que no habíamos elegido la prostitución. Y por eso nos volvimos abolicionistas, desde esa vuelta, cuando la mayoría dijimos que no habíamos elegido, que no queríamos la prostitución, no queríamos morir en una esquina, o, ¿me entendés?, o en un tíbulo, queríamos otras alternativas, y ahí empezamos a aferrarnos al abolicionismo, porque entendimos que el abolicionismo es la única herramienta que tenemos en la Argentina como para decir y reclamar tus derechos. Ahora, ¿por qué no reconocemos la prostitución como un trabajo. No, nosotras ni nos victimizamos ni tampoco vamos a fomentar unas políticas liberales a donde que nos quieren hacer creer, ¿me entendés?, que hay una prostitución tan linda y tan buena, que es el discurso que está llegando mucho al joven, lamentablemente, ¿me entendés?, como todo esto, que todo es vendible, todo se puede comprar, se puede vender, ¿me entendés?, y que somos personas ante todo. Y nos costó mucho reivindicarnos como tales, ¿me entendés?, y poder reconocer, ¿me entendés?, que no... a ver, lo que nos pasó a nosotras, nos pasó, somos generaciones de antes, qué sé yo, y no la queremos para el futuro de este país, porque sabemos las consecuencias, ¿me entendés? El 80% de las mujeres en ese momento, cuando empezamos a organizarnos y empezar a dar cuenta que la mayoría no sabía leer ni escribir, ¿me entendés? Entonces... Sí. ¿De qué elección podemos hablar? Para eso trabajamos. Yo creo que nos merecemos luchar por una igualdad y después veremos. Pero por ahora esto no va a favorecer. Para lo único que favorece reconocer a la prostitución como un trabajo, como cualquier otro, tapando todas las violencias sistemáticas que se sufre dentro del sistema y queriendo poner a los varones como que todos son buenos, que todos te ayudan. No te digo que no, pero bueno, digo, cuando el tipo te paga y estás dentro de una habitación, pagó un servicio, bueno, no sé en qué igualdad ya, claro, entender de entrada podemos hablar. Uh-huh. Al margen de eso, el abolicionismo no pretende castigar ni perseguir a nadie, al todo el contrario. Nosotros sí, en La Pampa estuvimos varias veces pidiendo la derogación del Código Contravencional y trabajamos con las compañeras que todavía la siguen persiguiendo y molestándose en la calle y hostigando en la calle. Claro. Acá, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, trabajamos con la PROTEC para que se derogue el artículo de falta de toda la provincia, que era muy criminalizador, ¿me entendés?, y persecutorio hacia... Y no había una política de educación, trabajo o vivienda, ¿me entendés? Mm. Entonces, lo que hacemos nosotros como sobrevivientes de nuestra organización es incidir en políticas públicas, ¿me entendés? Que eso lo dice el abolicionismo, que el Estado tiene que generar políticas públicas para el sector, no dice si se llama, cómo se llame, ¿me entendés? Sí. Una persona que está sobreviviendo o prostituyéndose porque tiene que mantener su casa, en eso uno no puede meterse en la decisión personal de cada persona. Cada uno, ahora, nosotras como colectivo tenemos que dar batalla, como culturalmente esto de que los hombres empiezan a mirarnos como seres humanos y no como una cosa, ¿me entendés? Y para las nuevas generaciones más que nada, ¿me entendés? Porque yo creo que ninguna mujer, y eso es lo que estos mensajes que dicen que uno maneja, que es tan liberal y qué sé yo, vos pasás a ser humillada constantemente. Y yo ayer estaba leyendo un artículo de una especialista de médicos en el mundo, que ellos recorren el mundo, a donde habla claramente los daños, ahí no dice únicamente las explotadas, las que estaban en situación de trata o que fueron traficadas o qué sé yo, habla de la prostitución, ¿me entendés? Entonces, y encima estás viendo que este sistema, como todas políticas liberales, a donde hay una demanda que cada vez la pide más niñas. Graciela, ¿qué políticas públicas harían falta o faltan? Y bueno, falta que realmente digan, poco se aprobó un proyecto acá, a donde pura y exclusivamente supuestamente para la gente. Ahora, justamente estaba hablando quién va a manejar esos fondos, porque va a ser desde el comienzo de todos los allanamientos que haya. A ver, repetinos, Graciela, porque justo se cortó. Para que voy a poner acá. Que hace poco, el 29 de junio, sí, se aprobó un proyecto en diputados, a donde ya pasó las dos senados y diputados, ya está aprobado a donde se va a usar el dinero de todos los decomisos, de los allanamientos, al ser el decomiso va a ser juntado para la asistencia directa de las víctimas. Sí, va a ser devuelto en alguna, va a ser devuelta, no es la asistencia de la ley de trata, el presupuesto que tiene que tener. Esto es una cosa aparte que hicieron para que las víctimas tengan un resarcimiento más urgente, ¿sí? Claro. Y no cuando dura todo un proceso. Entonces, no sé, todavía estoy pidiendo información porque no está muy claro quién va a manejar eso, porque a mí me asusta, te lo tengo que decir, me asusta porque vos sabés que no porque sea funcionario está exento de la corrupción, ¿no? Uh-huh. Esto tuvo que ver mucho la trata de personas en Argentina con la corrupción, ¿no? No había había muchísima y hay muchísima gente que trabaja en los gobiernos a donde están involucrados y son son una cadena principal, ¿no? Un eslabón principal de la cadena esta. Sí. Entonces sí me asusta y me preocupa quién va a manejar ese fondo. Claro. ¿Me entendés? Entonces tengo una gran preocupación ahora y justamente me estaban pasando información y supuestamente esto va a manejar el Comité contra la Trata, que hay un comité, ¿sí? Que depende del Ministerio de Justicia y todo eso. Pero bueno, pero nosotras como organización y como sobrevivientes que hemos quedado fuera de este sistema, porque como no había ley no podíamos denunciar ni podemos reclamar ningún resarcimiento, sí podemos decir, ¿me entendés? Que nosotras también, como porque el proyecto habla, dice, las voces principales serán las sobrevivientes y las víctimas de trata. Hasta ahora no nos llamaron, ya se aprobó el proyecto, ya está en ejecución, jamás nos pidieron ni siquiera un aporte. Así que bueno, así estamos. Pero bueno, si es va a ser beneficioso para de acá para adelante, está todo bien. Lo único que queremos es transparencia y que esos fondos sean públicos y que se pueda saber a dónde están siendo destinados. Bien, Graciela, no sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, queríamos tener el testimonio tuyo aquí. Sí, no, agradecerle porque todo lo que se pueda difundir sobre esta problemática que cada vez es más niña, hay que enseñar en las escuelas, desde chicas, ¿me entendés? Tienen que saber esto de la que te engañan por las redes sociales, la trata no es la que te secuestra en una camioneta blanca como son los modo operandi tradicional, hoy cambió, hay distintas formas de captación y una de las principales son las redes sociales, ¿no? Claro. Eso también para las niñas que desconocen este mundo, las mamás y todo, ¿no? Nos tenemos que involucrar para terminar con esto. Así que agradecerles la difusión y saludo a todas las compañeras de La Pampa. Bueno, muchas gracias, Graciela. Dale. Buen día. La palabra de Graciela Collantes, ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Pasó por Radio Kermés, son las 9:33.